Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo programa. Gracias por habernos acompañado en el primero. En un principio no teníamos nombre, pero dado que abrimos con Radioactivity de Kraftwerk, pues nuestro nombre de facto se convirtió en Radioactividad, pero bueno, lo importante es que estamos nuevamente juntos, como habíamos prometido cada semana, compartiendo música, que es una de las cosas que más nos gusta hacer. Prometemos también mejorar los fallos técnicos que tuvimos en la anterior emisión. Un poco el mix de las partes en las que yo hablo y también la transferencia de mono estéreo de la canción de los Animals. Pero bueno, son detalles que con la práctica esperamos ir superando. Otra cosa importante, vamos a tratar de mantener los programas más cerca de una hora que de dos. El anterior se nos salió de una hora y 40 minutos. Lo podemos tomar como en las series gringas que tienen pilotos que son de una hora, o cuando la serie es de media hora. Es una especie de programa especial por estar volviendo después de tanto tiempo. Lo que sí, nunca vamos a renunciar a lo que es una de las fuerzas que nos impulsa a hacer este programa, que es tratar de decir algo, ojalá interesante, novedoso, o por lo menos gracioso sobre las canciones que presentamos, ¿no? Porque al final de cuentas, si es que yo quiero escuchar estas cosas, no tengo más que entrar a YouTube y escucho las canciones, ¿no? Y dado que no estamos secuenciando las como una mixtape, ni seguimos con un tema guía, como si hacíamos en la música que escuchan todos, lo mínimo que podemos hacer es eso, ¿no? Esperamos que nos hagan llegar sus comentarios al respecto. Bueno, ahora vamos a comenzar con el programa, con una canción de un músico que, tristemente, pero cuyo reclamo de celebridades dar título a una canción de Led Zeppelin, aunque es uno de los puntales del folk británico en general y además de ser uno de los cantautores más interesantes de su generación, ¿no? No solo como letrista, sino como compositor, arreglista y explorador de su tradición británica, valga la redundancia. Estamos hablando de Roy Harper y vamos a escuchar a continuación The Same Old Rock. Along the ancient wastes, the thin reflections spin that gather all the times and tides at once we love within, that build the edges round cloud the setting sun. And carry us to other days, and other days to one, and fold the single stillness of the mirror that is made by each and every one of all the colors in a shade. Inside each eye is sitting like the sword inside the blade. For once upon a chance to open love's cascade. For here we stand, hand to hand, fighting for the promised land. Try to tell me with consternation that you have found me a brand new lock. And you try to warn me that there's only one combination. One new sling, the same old rod. There is a famous straggler stood on the edge of time, who held the staff but did not feel the pain. He multiplied the mystery with utterance sublime, and crossed his heart for those who died insane. His friend, a restless mouthpiece, 7,000 years of age, trends to flash a face to shape his ways. Everlasting light is burning bright inside his cage. He's only got to breathe to find. Such a groove to have him here on board her ladyship, the man who makes his living out of bed. Such a gas to see him flying through his ceaseless lip. One day, someday, soon he'd lose his head. And with the ring in the galleries, with eyes fixed on the door, who and you and me, and thanks a lot. And those who see but cannot stand to walk on any floor, for fear that good is something bad is not. across your wall. Damn it all, man, can't you see? That you have found me a brand new love, and you try to warn me that there's only one combination. One new snake, the same old rock. tomada del hasta hoy considerado por muchos de los fans de Roy Harper como su mejor disco, Stormcock de 1971. The Same Old Rock resalta por ser capaz de mostrar todas las habilidades que acabamos de decir Harper tenía. Por ejemplo, el primer verso es prácticamente ese poema de Wordsworth en el que dice "Oh, bliss was it to be young in the dawn" y no sé qué. El trabajo de guitarrista es excepcional. Y al final hay un invitado sorpresa que es Jimmy Page, y cuando se escucha, bueno, en el minuto 6 la canción como que se transforma, ya no es una canción al uso de un folky con guitarra, sino que como que empiezan a aparecer voces dobladas, ecos, otras guitarras. Al final ese duelo de guitarras es con Jimmy Page, que participó en el disco bajo seudónimo por alguna cuestión contractual. Y los arreglos también corresponden a otra estrella de la época, David Bedford, que era un arreglista entrenado como músico de vanguardia, creo que con Luigi Nono, pero que trabajó con luminarias como Kevin Ayers o Mike Oldfield y lo más selecto del prog británico menos comercial, por decir algo. Y para los que se estaban preguntando por el título del disco, Stormcock es, creo, un tipo de ave o una forma de llamar a un ave que canta por las mañanas o algo así. No tiene nada que ver con alguna otra cosa que puede que hayan estado pensando. Pero ya que estamos hablando de pájaros, otro gran arreglista que lamentablemente, y compositor que lamentablemente falleció, va a ser lo próximo que vamos a escuchar. Estamos hablando de Mark Linkous con su proyecto Sparkle Horse y la canción Pain Birds. Vamos con eso. Here come the pain birds. casi se puede adivinar en esa mezcla de agotamiento y desesperación que esconde esta canción debajo de un arreglo súper melancólico y hasta cierto punto típico del final de los 90s. Cuán mala estaba pasando Mark Linkous, ¿no? Apenas unos años antes de, ni siquiera, creo que un año antes de grabar este disco, había tenido un accidente realmente serio, ¿no? Del que no se sabía si se iba a recuperar, es decir, quedó en coma, muerto clínicamente incluso algún tiempo, si iba a poder seguir haciendo música, si iba a poder caminar durante un tiempo, dio conciertos en silla de ruedas. Esto lo acercó un poco a Big Chestnut, que tiene una aparición en este disco Good Morning Spider del 98. Y todo esto pasó en el momento en el que Sparkle Horse estaba comenzando a consolidarse como banda. Justo habían teloneado a Radiohead, que en el 98 eran efectivamente la banda de rock alternativo más grande del mundo. Pero Mark Linkous tenía un historial de problemas depresivos y tuvo algunos excesos con las sustancias y al final terminó trágicamente falleciendo hace 2 años, ¿no? Sin embargo, nos quedan muchas de estas canciones y discos y el trabajo que hizo con otros músicos como un legado realmente valioso para recordarlo. Hablando de la inspiración, de dónde pueden provenir esta especie de gusto por incluir cuerdas, instrumentación un poco dispersa pero reluciente, habría que remontarnos hacia la segunda mitad de los 60, particularmente a las bandas que no habían entrado del todo en la psicodelia, ¿no? Que ya tenían una carrera un poco establecida al momento en el que se dio el Verano del Amor y no podían aparecer ahí con sus camisas floreadas a tocar ragas porque sí, ¿no? Por ejemplo, ese es el caso de Los Hollies, ¿no? La banda que vamos a escuchar a continuación con uno de sus hits más grandes titulado King Midas in Reverse. Oh, one would find me and help me gain control before I lose my reason and my soul. He's King Midas with a curse. He's King Midas in reverse. He's King Midas with a curse. He's King Midas in reverse. He's King Midas with a curse. He's King Midas in Los Hollies habían surgido como un grupo de pop vocal, más o menos a principios de los 60, inspirados en los Everly Brothers y ese tipo de bandas. Así que era bastante poco probable que se pudiesen reconvertir en una sensación psicodélica, ¿no? De acid rock. Pero sucedió, ¿no? Y gran parte de eso es mérito de Graham Nash, que claramente era el talento más grande dentro de la banda, el compositor justo de King Midas in Reverse, que ya aquí comenzaba a tratar de mostrarse como el compositor serio que aspiraba y llegó a ser con Crosby, Stills and Nash o en su carrera solista, ¿no? Ese maravilloso álbum que es Songs for Beginners. Acá, por ejemplo, ya habla de esa manía que tienen los músicos de querer ser famosos para después sentirse mal por ello, alienados, pero lo hace con una, digamos, alegoría del rey Midas, que acá, en lugar de tocar todo y convertirlo en oro, lo destruye. Bueno, era un primer ensayo interesante para una banda que hasta entonces simplemente cantaba cosas sobre chico conoce chica y ya saben, ¿no? Pop básico. La instrumentación no será de lo más revolucionario, ¿no? Sobre todo considerando que este es un single del 67, cuando ya había precedentes como, sin ir demasiado lejos, el Revolver de los Beatles o el mismo Sgt. Pepper's, Strawberry Fields Forever, por ejemplo. Pero era la primera y quizás la más exitosa entrada de los Hollies en el universo del rock, ¿no? Bueno, pero hasta ahora hemos escuchado bastantes canciones centradas en los arreglos o en estos casos ya medio clásicas. Así que creo que es hora de cambiar de estilo. Y bueno, considerando que este programa lo habíamos preparado hace un par de meses, o al menos la lista de canciones, es extrañamente curioso que al momento de salir al aire coincida con el relanzamiento del catálogo de Sugar, ¿no? Una banda que fue por mucho tiempo ninguneada, ¿no? Como un proyecto menor de Bob Mould, ex miembro de los célebres Husker Du, pero ahora volvió con fuerza y está consolidándose como una de las bandas definitivas de la década de los 90, así con todos los méritos, ¿no? Que hacían un pop fantástico, ¿no? Un pop rock fantástico, no pop, sino algo que conseguía dentro del léxico del rock un éxito popular mayor de lo que hacían, por ejemplo, tipos como el que surgían de la explosión grunge. Pero bueno, sin más, vamos a escuchar ahora a Sugar con Tilted. We'll be right back. to you in the name of the Lord Jesus Christ. No nos equivocamos. El disco en el que están las gemas pop de las que les hablábamos es Cooper Blue, justamente anterior a Bister, que es de donde hemos tomado Tilted. Que bueno, si es que Cooper Blue tiene cosas hermosas y pegajosas, además como Hoover Dam, Helpless, If I Can Change Your Mind. En este caso, creo que la mejor definición de Bister la dio Robert Christgau, que es el decano de los críticos de rock, que dijo que se trataba de inmanencia y no trascendencia, ¿no? Que eso era el objetivo que perseguía Bob Mould y Sugar con este disco, ¿no? Que es algo así como el mellizo mala onda de Cooper Blue, porque fueron escritos y prácticamente grabados al mismo tiempo. Y por eso tiene esta misma dosis de pasión, aunque en este caso no está referida a un objeto romántico, sino se enfoca en una brutalidad a momentos religiosa, otras parece de crítica social, pero nunca perdiendo la fuerza, ¿no? De hecho, eso ya se veía venir con la portada sangrienta que tenía el EP, ¿no? Y con todo este sonido remite a las épocas más, digamos, violentas de Husker Du, ¿no? La banda matriz de donde surgió Mould. Bueno, pero para seguir probando que en los 90s existían bandas con potencial de innovar con riffs o con, digámoslo de otro modo, con composiciones de guitarra que aspiraban a la talla de rock de estadio, pero de himnos, pero todavía sin caer en la manía retro tan común en la última década prácticamente. Vamos a escuchar a Swell, otra banda que se ha puesto de moda hace relativamente poco, con, bueno, uno de sus hits, la canción que se titula New Generation. Hear it calling, I'm losing myself. no sound and let the new generation rise. 'Cause like all the boys in all the cities, I take the poison, take the pity. She and I, we soon discover, we take the pills to find each other. Oh, but when she is a Sweat se le ha achacado siempre ser algo así como la facción glam del Britpop. Pero en realidad, más que glam, lo que tenían era glamour, una elegancia que pocas canciones capturan mejor que New Generation, tomada de su disco Dogman Star del 94. Este disco tiene algunas cosas interesantes, pero es un ladrillo pretencioso que terminó por liquidar la carrera de la banda, que con su debut Sweat había prácticamente roto todos los récords de ventas de un, no solo un debut, sino de un disco en Inglaterra. Bueno, pero New Generation nos confirma varias cosas, como por ejemplo que Bernard Butler es uno de los guitarristas más grandes de su generación, y que bueno, a pesar de que el disco no haya sido lo que esperaban, consigue de cierta forma conectar con la tradición de discos como Ziggy Stardust o Electric Warrior. Otra cosa que tiene New Generation es bueno, esa cosa típica del Britpop, ¿no? Que es una especie de arrogancia, ¿no? Esa onda, nos vamos a comer el mundo, pero al mismo tiempo sustentada por un regionalismo que carecía de la brillantez de los Smiths o de los Kings, ¿no? Sobre todo en la mayoría de los casos de bandas de Britpop tal cual, ¿no? Descartando quizás algunas cosas de Blur o Pulp. Y bueno, al final el Britpop fracasó estrepitosamente, como ya todos sabemos, ¿no? Bueno, pero si New Generation, al margen de sus aspiraciones antémicas, es algo, es una gran canción de amor, Y ya que estamos hablando de canciones de amor, vamos a escuchar una de las más bonitas que se ha escrito jamás. Así que vamos ahora con The Replacements y Can't Hardly Wait. Si los Replacements ya eran los mejores para capturar las sensaciones del amor adolescente con cosas como el insuperable Let It Be, en Can't Hardly Wait ya se muestran capaces de tratar el amor maduro, ¿no? Aunque aún conservan ese filo punk, ¿no? Tal vez no en la música, pero sí en las letras, ¿no? En la renuencia del personaje a escribir una carta a casa, que pifia la dirección de su novia a propósito, que dice no tener un lápiz para escribir, que lo va a hacer mañana, pero que termina reconociendo que echa de menos su hogar y la gente que lo quiere, ¿no? A pesar de eso, es también una postal de la vida en carretera, ¿no? Que los Replacements ya conocían bastante bien para entonces, más cerca del final que del inicio de su carrera, y de las sensaciones que experimenta alguien que está en esa especie de espacio que es un no espacio, la carretera, los escenarios que se mezclan de ciudad a ciudad, repetir las canciones cada noche, no conocer realmente a nadie. Y tal vez a causa de esas cosas termina bebiendo un poco más de la cuenta, y como dicen, la canción está high, pero solo al final de cuentas, ¿no? Y todas estas sensaciones las plasman los Replacements sin caer en el sentimentalismo, ¿no? Lo que hace esta canción una verdadera maravilla, ¿no? Y una de mis favoritas, ¿no? De toda la vida. Bueno, dice incluso la leyenda que Alex Chilton, que era el ídolo de Paul Westerberg, grabó una pista de guitarra rítmica para la canción. Y de hecho Chilton es el link con lo que vamos a escuchar a continuación. No tanto con su trabajo solista ni directamente con Big Star, su banda más famosa, pero sí con ese gusto que tenía por el rock clásico. Sin más, vamos a escuchar ahora The Birds con Mind Garden. Once upon a time, there was a garden on a high hill, green and bluff and round against the sea. There the sun came and the rain pouring down. The garden grew and flourished and splattered bits of color on the ground. And it took shape and symmetry and all of life about. But there came winds driven and howling, there came snow, and I feared for the garden, so I built a wall. Built another and roofed it over, thick and strong, and kept it from the slings and arrows of outrageous fortune. The killing cold could not get in, but when the sun came, the gentle rain of spring, they could not reach the garden behind those walls. It would have died safely, securely die. But as I watch and as I learn, I tore the walls all down. The garden still lives. exceptuando quizás Dolphin's Smile, puede que no haya una canción más despreciada por los fans de los Birds que Mind Gardens. Esto es un poco sorprendente porque si bien no está a la altura de otras canciones como por, bueno, de hecho como 8 Miles High, es una interesante muestra de folk rock psicodélico con guitarras invertidas, esa onda de raga tan típica de la era hippie. De hecho, esta canción está en el disco Younger Than Yesterday del 67. Pero puede que el principal motivo para ese odio se deba a que es como un proyecto personal de David Crosby, que era ya por entonces el más pirado de los Birds. Tal vez no el más talentoso, pero sí el que hacía cositas más raras y que disfrutaba demasiado de ser famoso y controversial. Curiosamente terminó en la misma banda que Steven Nash, que escuchamos al principio del programa junto a los Hollies. Pero bueno, ya que estamos escuchando canciones experimentales y todo el programa ha sido medio retro, tal vez conviene tratar de escuchar ahora qué significa ser experimental. Lógicamente involucra el uso de cintas procesadas, música electrónica, cosas en las que la siguiente banda son maestros, ¿no? Así que vamos a escuchar ahora a los Boredoms con Spiral o algo por el estilo. para el que conozca a los Boredoms como esa pandilla de inadaptados quasi punk que se la pasaban haciendo ruido descontrolado, puede que Vision Creation New Sun, el disco que lanzaron en 1999, haya sido una decepción más que una sorpresa, porque comenzaba a controlar el caos de los primeros shows de los japoneses y los perfilaba hacia lo tribal, que ya era un carácter que tenían, contando con mucha percusión. Se sabe, bueno, que han tocado una vez con 77 bateristas, creo que hasta más. En general suelen tocar con 5 bateristas, así que bueno. Bueno, algunos otros elementos del crowd rock, que no era algo foráneo a lo que hacían. Y también de la New Age, que tenía cosas así como soniditos de la naturaleza o sintetizadores medio de esos sospechosos que solemos escuchar en la sobremesa de restaurantes de mala muerte, por no decir cosas peores. Bueno, pero todas esas cosas son elementos que siguen jugando y en lo que hoy se podría tomar como la vanguardia de la música experimental. Y eso que los Boredoms eran el disco, al menos este es de 1999. Por eso ahora corresponde cerrar quizás el programa con un músico más reciente, Daniel Lopatin, un compositor entrenado en música avanzada, pero que tiene muchísimos proyectos de, digamos, pop experimental o electrónica experimental. El más notable de ellos es Oniotrix Point Never, que a continuación vamos a escuchar con una canción de su disco del año pasado titulado Replica. Vamos con eso. Thank you. ya todos sabemos la historia de Daniel Lopatin, que bajó de internet videos comerciales y fue cortándolos en pedazos tratando de encontrar una pureza sónica libre de contexto, ¿no? Y usar estos sonidos encontrados no como samples, sino como elementos para ir conformando sus canciones, ¿no? Para darle forma a algunas ideas, por ejemplo, en el caso de la canción que acabamos de escuchar, que se titula Power of Persuasion, que tienen que ver con cómo nos relacionamos con los sonidos de nuestro entorno ahora, ¿no? Y cómo los recordamos vagamente, a veces incluso los recordamos porque alguien nos habló de ellos o cosas así, ¿no? Y ese es el núcleo de lo que se conoce como el hypnagogic pop, ¿no? Esa hipnagogia que es como algo experimentado entre sueños y vigilia. Y bueno, dado que en este programa hemos estado mezclando música experimental con, bueno, de todas las épocas, de los 60s y la de ahora, con algo así como el rock clásico de guitarras, bajos y baterías, no hay nada mejor que terminar el programa con The Phillies, una banda que experimentó dentro de este diseño, digamos, gramatical, si es que vamos a hablar en el léxico de los semiólogos. Pero bueno, vamos a escuchar a The Phillies con Slipping Into Something. si Oniotrix Point Never podía pasar por una canción de Vangelis, los Phillies siempre quisieron ser una versión más angular de la Velvet Underground, ¿no? Algo así como apta para los 80s. Tal vez su debut, Crazy Rhythms, delate más esto, ¿no? Pero su segundo álbum, The Good Earth, del que acabamos de tomar una canción, Sleeping Into Something, tampoco pierde el filo experimental, por mucho que se acerque al estilo de R.E.M. o Tom Petty. Como sea, siempre es bueno recordar estas bandas infalibles, ¿no? Y no debería faltar pretextos para hacerlo. Bueno, así hemos llegado al final de nuestro segundo programa. Muchas gracias por acompañarnos y por todo su apoyo. Nunca nos viene mal que difundan en las redes sociales la noticia de que hay un nuevo programa. Al final, de eso se trata todo esto, ¿no? Tampoco olviden que el archivo de programas de este show está en radioactividadshow.blogspot.com y también los esperamos ahí. Gracias, esperamos que la hayan pasado tan bien como todos nosotros. Nos vemos en una semana y chao.